500 estaciones y no encuentro nada, vieja. Esperá, son las 7 de la tarde, ya mismo pongo. Gamer con mate. El programa de la UTN dedicado 100% a videojuegos. Noticias, reviews, opinión, debate y mucho mate. Entre mate y mate, el gamer te levelea la corchea. Bienvenidos al programa con más problemas técnicos de este año, me parece. 71 de Gamer con Mate, que esta vez tenemos que actuar todo natural porque nos están filmando para un proyecto universitario. Sí. ¿Te pasa algo? No, que me siento incómodo, no puedo ver cosas que generalmente veo. No, es natural esto. Contamos con presencia, contamos con mate, contamos con una Play 2 que está rota, pero con una bolsita muy sugerente abajo. Son los tornillos. Sí. Está lleno de cosas. Maradona dice lo mismo cuando encuentra la pelota. Una bolsita abajo y una bolsita arriba. Antes de empezar, quiero agradecer a Deca que nos está haciendo la gamba estos primeros 30 minutos, que hoy se les complicó. Gracias, Deca. Vamos a inaugurar la botonera. También 30 minutos, ¿qué hacemos? Estamos por probar la botonera, así que yo lo único que tengo para decir es esto. No se escucha, no se escucha. ¡Hijo de mil puta! Ahí está. Ahí está. Ahora, bien, ahí se escucha. ¿Esa parte la escucharon? Eso sí, yo no tengo ni cuidado y la escuché acá. Se escuchó re fuerte. Bien, así que muchas gracias a la gente de Checkpoint que nos pasó la botonera que suele usar en su programa. ¿Quién es Jacobo? Gracias. Voy a empezar a presentar un poco la ronda. Ya presentamos a Deca, un grande, un genio. Te quiero, Deca. Vamos a presentar a... Está sentimental. Sí, hoy le han pegado fuerte, me parece. Sí. Presento al que me pasaba el Yoestimando 2 sin conectar cuando yo era chico y me introdujo al mundo de videojuegos, Chacho. No, ese no era. It's a me, Mario. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por presentarme por esta linda tarde que vamos a pasar, porque está frío. Está lindo para unos mates y está lindo para, no sé, hablar de Pokémones. Dejen de joder. Kingdom Hearts, mejor digo. Sí, yo vine por el informe que tiene Julia. Lo vamos a presentar más adelante, pero ya que estamos, vamos a presentar a la princesa del programa, Julia. Hola, Julia. Hola, muy buenas tardes. Estábamos escuchando la presentación. Ay, es que no tengo auriculares hoy. Estoy qué complicado. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muy contenta de estar de vuelta con mi super informe de Kingdom Hearts. A ver si podemos hilar un poco lo que dejamos la última vez y la gente puede entender. Sigamos la ronda. Topi. Oye, Topi. Topi Sapinesco. Momento del ACB de Gamer Mendocino. Aún no te quiero. Comparto el sentido. Gracias. Pero trajo comida y chocolatada, así que buenísimo. Traje la comida. Tenemos muchas cosas. Y la mesa barra pedo. Hay cosas confusas, faltan auriculares. No hay streaming, quiero aclarar que no hay streaming, así que cualquier cosa para el sorteo, mándenlo para mensaje privado. Ya lo vamos a anunciar, pero sigamos la ronda y vamos. Hola, Tommy. Hola, querido, ¿cómo estás? Listo. Hoy no estoy tan festivo como siempre. El señor Dandy, que reapareció después de una jornada de facultativa. Bien. Gustavo Lemos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Acá estamos con todas las pilas de vuelta. Después de haber rendido tantas cosas con Bombu también. Y falta todavía. Y falta tanto trabajo, tantas cosas que la tiene uno medio al jaque, por decirlo así. Dos laburos tenés vos, encima, que era eso. Sí, la verdad que bueno, pero estamos al día. Y tiene una Play. Tiene una Play. Una. Una, sí. una nomás. No se olviden que Atreus es. Vamos a seguir. Chacho, te recuerda para que porque quiere jugar el gordo de la guerra. Qué lindo, qué sonido de la Play 1 que estamos escuchando. Bien. Necesito auriculares, no puedo, no hay más. No, sí, esta vez no nos discriminaron esta vez. Me gusta porque es, la pero la FMUTN cada vez mira, para empezar de no calidad, ganó unos auriculares Monfus. Escucho despacito igual. Pero bueno, ahí te escucho algo. Perfecto. Ahí llegó Doris. Hola, Doris. ¿Qué tal, Doris? También la vamos a presentar. Va a seguir conduciendo el programa. Bien, y me autopresento. Soy Monfo, listo. Década. Gracias por tanto. Ahí está. ¿Una vez? Vale. Esa mezcla de Dandy con Maluigi fue rara. Es como muy largo igual tu presentación. Sí, la tengo que cortar, pero me hago. En vacaciones prometo hacer la presentación de todo y cortarla. La mía es genial, tío. Entonces, ¿podemos anunciar el sorteo? Bien, el sorteo de día de la fecha es. Vamos, tienen que hacer la pregunta y tienen que. Bueno, según la pregunta, sorteamos al final del programa quiénes son los que ganan. El juego que estamos sorteando es gracias a Petro, que por cierto, decimos que Petro hace reviews y todo eso a Gamer Combate, que agradecemos muchísimo. En la página www.gamercombate.com. Me olvidé de avisar eso. Muy bien. Y el juego es el juego, no sé si dice Jotun o Jotun. Jotun. Que es un juego que tiene esa onda tipo animación Disney, nórdica. Me recuerda mucho a un juego de PlayStation 1 que se llama Erk's Adventure. Me parece como Erk's Tales. Que es un juego que se ve de arriba, de acción, todas esas cosas animadas. Erk's Adventure. Un juego muy bueno de PlayStation 1. Así que la pregunta que tiene que contestar del día de la fecha, mandando un mensaje por privado a Gamer Combate en el Facebook o por. A los que conozcan acá. Sí, recuerden que no hay streaming. Así no hay streaming, así que esta vez, lamentablemente, no podemos hacer. Le voy a dar la posibilidad. De hecho, hay una publicación que yo hice porque íbamos a alargar el streaming, pero bueno, por problemas técnicos no lo hicimos. Hay una publicación donde yo dije que todo puede fallar. Así que si quieren, pueden hacerlo ahí para que lo vean todos. Listo. O por mensaje privado, como quieran. Métanse a la página de Facebook de Gamer Combate. Ahí en los comentarios de la última publicación que está ahora, la que está más arriba, no es muy difícil. Comenten abajo si querés poner la propuesta de la pregunta que vamos a hacer ahora. Ahora mismo la pongo. La pregunta es: ¿con qué juego, por el día de la fecha, ustedes dicen estoy enfermo? O sea, este juego que jugaron tanto y dicen estoy mal. Estoy mal. Y no es gripe. Claro. No es gripe. ¿Quieren decir rápidamente el suyo? ¿Pero tiene que ser actualmente o uno que ha tenido? En general, que decís, okay. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa en mi vida? Okay. Yo puedo decir, ¿qué me pasó? Bien. Sí. Batman Arkham Asylum. En un día y medio o dos lo terminé, casi 80%. O sea, bien. Fue que me levantaba, lo jugué y dije, ¿qué me pasó en la vida? Bien. ¿Qué me pasó? A mí me ha pasado, pero bueno, es una droga que cada tanto reitero, Civilization. Juego una partida y me quedo clavado no y es parar. un turno más y así. Yo estuve en la época del Counter-Strike. Bueno, mucho fue mucho. Época. Y yo creo que mi caso sería el WoW. Yo perdí medio año de la facultad por eso. De hecho, desaprobé y no fui a exámenes por jugar. Yo fui a trabajar quebrado por eso. Sí, eso es. Vamos a hablar de un tema que va a ser algo parecido que estamos. Lo que está diciendo Monfo, sí. Pero una dice, bueno, ya vamos a explicar los porqués. Justamente, yo si quieren, yo les digo qué es lo que vamos a ver el día de la fecha. Claro. Vamos a tener, bueno, Yuyitos, que es básicamente Monfo hablando de noticias y boludeces. Como todo el día. Después tenemos a Mateando con Julia, que nos va a estar presentando, bueno, la continuación de Kingdom Hearts, que ya hicimos la preview. Y luego vamos a tener una tertulia pixelada donde la idea es que todos participen. Vamos a hablar de si los videojuegos son una adicción o no. Y ahora Julio nos va a decir cuál fue su juego vicioso. Mi juego vicioso fue Skyrim. 200 horas. Tengo más de 200 horas en Skyrim. Y mostraron el título de Elder Scrolls 6. Casi me desmayo. Yo sé que fue humo, pero casi me desmayo. Bien. ¿Y cuántos meses? ¿Cuántos así? No sé. Va a durar, o sea, van a demorar 3 años. 3 años más, 2 años. No, vos cuántos meses jugando para hacer 200 horas. Ah, no, no pasa nada. Habría que hacer el cálculo, hacer la división. No. Bueno, son ingenieros. El programa de Kingdom Hearts, que hablamos de parte 1, para transmitirse o de dirigirse, es en el programa número 67. Ahí pueden escuchar la primera parte del informe. Pero esperen a que terminemos con el día del programa de la fecha, por favor. Obvio. Así que las redes sociales. Facebook como Gamer Combate, Twitter como Gamer Combate, donde Chacho se encarga de subir las noticias y todo esto. Hacerlo muy sencillo. Facebook, Twitter, Instagram y la página de Gamer Combate. Muy y bien. YouTube, Gamer Combate, donde la página Petro, el último review que subió, fue del juego, te explicaré un poco, de Shin Megami Tensei. Está realizando otros ahora. ¿Cree que te iba a costar más decirlo? No, es que lo he escuchado muchas veces y conozco gente que le gusta mucho Persona, entonces. ¿Quién? Sí, no hay nadie. Y también el Tango de la Muerte, así que son reviews de juegos que por si quieren ver un análisis, un punto de vista. No puntuamos juegos nosotros, sino que decimos lo bueno y malo según lo que ofrece el juego y la desarrolladora. Así que empezamos la siguiente sección. Sí, vamos a ir con un primer tema que traigo. Todavía no terminan los trailers de la E3. Seguimos mostrando la música de los trailers. Así que el que vamos a pasar hoy es el de Forza Horizon 4. El tema se llama I Can See For Miles, de Surfing the Apocalypse. Vamos. Deceived me, now here's a surprise. I know that you have, 'cause there's magic in my eyes. I can see from my tower and the Taj Mahal are mine to see on clearer days. You thought that I would need a crystal ball to see right through the haze. There's a poke at you and you're gonna choke on it too. Gonna lose that smile, because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles and miles, I can see for miles and miles and miles and miles and miles. I can see for miles and miles and miles and miles and y volvemos a la segunda parte de Gamer Combate. Volvemos a que hacía rato que no hacíamos el juego de la semana. Bueno, Monfus, contanos qué juego nos trajiste hoy. Las efemérides de... Eso. Tengo un juego que tal vez muy poca gente lo conoce. Yo, más allá de leerlo y haber visto en un museo, no lo jugué. Pero es un juego que marcó un antes y un después en la industria de los videojuegos. Ajá. Que se llama Mule. Mule. Como la mula. Como la mula. Pero es una sigla. Es una sigla, pero juega con esa palabra. Muy bien. La sigla es algo como métrica. Lo tengo por acá. El juego fue realizado en el año 1983. Fue uno de los primeros juegos que hizo Electronic Arts. Ya que Trey Hawkins, que era el fundador, estaba buscando un juego llamado The Carters. Y como era de negocios, que estaba en Europa. Carters algo era. Entonces, bueno, los que estaban dueños de esos derechos dijeron no. No quiero, porque EA Games en su momento era nueva. Claro. Entonces fueron directamente al desarrollador, que no me acuerdo si se llama Dan algo. Sí, fueron directo a hablar con un desarrollador. Dan Munten, ahí está. Bien. Dan Munten, bastante holandés. Y dijo, mira, yo lo puedo porque no tengo los derechos, se los tiene Publisher, pero si quieres te hago un juego mejor. Ok, muy buena propuesta, Ese es un buen, es para un buen pitch para hacer videojuegos. Que si te voy a dar un mitad juego, de precio y mejor. Es un juego que te basaba lo mismo, pero con otra diferencia, no tenía ningún factor de violencia, que en una época donde todos los juegos tenían un disparo, algo de acción, lo que sea, violencia entre comillas, ¿viste? Sí, sí, sí, aclaremos, no es que había sangre ni mutilaciones, pero se usaban armas. Píxeles rosa ahí. Bien, mucho amor. Mule viene de la palabra, bueno, de la palabra mula. Mula, pero el acrónimo que usan de excusa significa Multiple User Labor Element, un elemento de múltiples usos para trabajar. Bien. El juego estaba en una tierra, el juego originalmente salió para la Atari de 8 bits, la computadora. Sí. Y estaba en la tierra que era Atari al revés, que es Hirata. ¡Ah, qué creatividad! Por entonces, basaba muchas reglas de Monopoly, donde se podía jugar multiplayer en el mismo ordenador, en la misma computadora. Cada uno le tocaba su turno y tenían que comerciar, hacer que entre todos sobrevivamos, pero competir quién producía más. Bien. Pero teníamos que a veces trabajar juntos porque si no, partíamos. Se usaba un tablero, todo con grillas y vas creando nuevos labores y demás. Bien. Y este gráfico que vemos acá, exacto, porque justo Monfus tiene abierto es una mula. Y hay un bicho bastante gracioso. Si no, es que para mí no es gracioso, de hecho esto está sacado de Star Wars. Sí, sí, es una AT&T. El juego es muy tipo juego de mesa, de hecho salió hace unos años, salió el juego de mesa de Mule, salió una remaster que está en iPhone y en Android, también salió un Mule 2 y demás. Ahora, ¿por qué la importancia de este juego? Más allá de ser uno de los primeros juegos de Electronic Arts, de todo tipo de una empresa que hoy en día, bueno, sí, es enorme. Enorme, y te guste o no te guste, hace cosas bien y hace cosas mal. En su momento fue indie. Tim Hawking, que se retiró creo que hace unos años, de la parte de los negocios de EA Games. Este juego inspiró a muchos desarrolladores, entre ellos inspiró a lo que serían los Sims. Will Wright estuvo muy inspirado en ese juego. De hecho, en los Sims hay una música que sale en Mule como una mezcla de la música del juego. En Sport hay una referencia a Mule. Y también inspiró a otros desarrolladores. Recontra conocido que StarCraft 2 tiene a los soldados que se llama Mule. Que viene de ahí, que es los trabajadores robots, es verdad. Ajá. Y Miyamoto se inspiró para Pikmin. Sí. Por la forma de cómo tenías que manejar recursos. Mirá, claro, lo que pasa es que sería como el primer juego más de estrategia multiplayer que existió. Claro, es uno de los primeros y además que no tiene un factor de violencia. Vos tenías que competir, pero a la vez colaborar. Claro, sí, competís, digamos, económicamente o a nivel de desarrollo, pero si el planeta tenía algún problema sobre el desarrollo, que se empezaba a haber problemas con los recursos, tenés que trabajar en conjunto. Claro. Cada recurso en tu turno tenía un uso. Por ejemplo, si tenías menos comida que otro turno, eso hacía que tus turnos duren menos. Claro. Si tenías poca energía, quería decir que podías producir menos para tener más recursos. Entonces tenías esa onda. Es un juego muy poco conocido, salió en NES después, salió en Commodore y demás. Sí, no es muy conocido, uh-huh. No. La música, más o menos como me lo planteás, si se lo tengo que plantear a la gente, más o menos con lo último que ha salido, podemos decir que sería como un Fallout Shelter, pero multijugador, por así decirlo. O sea, cada uno tiene su base, pero tiene que cuidarse de que... Es más tipo, es que es Monopoly. Monopoly un poquito más centralizado en el uso de los recursos, porque tenías un turno, tenías unos factores aleatorios. Y en la época era como que era un boom tener un juego locura tipo Monopoly. Sí, no estoy diciendo que era en la consola, ¿no? Que sea igual, sino que sería más o menos una comparativa. O sea, cada uno tiene lo suyo y capaz que si tienen menos energía y vienen bichos, va a ser... Hablando de energía, es verdad que estás como más bajón. Te has tomado una Plax. O sea, no, la bolsita que está dentro de ti. No, todo más tranquilo. Pasa la droga. Has relajado. Me estoy guardando todo para dentro de un rato. Eso es típico, ¿no? El comentario de pareja, ¿viste? Me calento porque cuando llegué a hablar. Después, vos sabes por qué estoy enojado. Bueno, igualmente, acá te mostré unas imágenes. Algunas son del juego de mesa. Este es el juego en sí, que se ve bastante. Después hay un remaster. Hay un tema que es muy conocido. Década está ocupado, pero hay un tema muy conocido de Mule. Que es el tema básico, es el que hicieron con una mezcla de bossa nova después en... Ay, mirá, es el de que tenías brasileño. Bossa nova es el brasileño. Los Sims 1... No, pero en los Sims te tenías por género. Sí, había uno que hacía referencia a ese tema. Mirá, y de hecho, cuando salió el juego, en la versión sin expansiones, dice que en los créditos sale que en honor a... Porque ese año, justo un año antes, murió. Claro. El tipo, en el año 97... No, 98, los Sims salieron en el 99-2000. Claro. Así que bueno, ese fue el juego de la semana. Un juego poco conocido acá en Argentina, porque obviamente tuvo menos impacto, acá la Atari 8 bits no fue muy conocida, pero un juego que tuvo impacto en los que sí jugamos después. Bien, bueno, muchas gracias, Monfus. Gracias por aumentar la seguridad. Se puede ir, Monfus. Gracias, se puede ir por la puerta. Va a decir dos noticias. Y vuela a los cielos. Dos noticias rápidas. No. ¿Va a decir vos? Sí, hay dos noticias. ¿Empezás vos o no empecé yo? Una es que se cumplió 22 años del lanzamiento de la Nintendo 64. Ay, qué lindo. Feliz cumpleaños, Nintendo. Ay, te extrañaremos. Y otra noticia es que estamos en la serie de Steam. Así que queremos agradecer al... ¿Te puedo pedir el tema que yo te dejé? Dale, vamos. Ah, ya sé con el tema. Bien. Esa música asocia a alguien tirando dólares. Pero quiero escuchar esto. Gracias, gordo. No, bro. Dale. ¡Gordo! Es muy bueno ese tema. Nos vamos a divertir mucho cuando podamos ordenar mejor los botones. Sí. Las Winter Sales de Steam son muy conocidas. Los hacen. Igual esta es Summer Sale. Summer Sale. En nuestro Winter. Claro. Nuestro Winter es la Summer. ¿Entendés? Hay lindos descuentos. Hace poco fueron los de GOG, pero GOG siempre se aleja para que la gente, lamentablemente, solamente conoce Steam. Uh-huh. Yo ya compré The Forest, voy a comprar New Vegas, el Fallout y voy a comprar Enter the Gungeon. Bueno, pero hay un montón de otros descuentos. Por ejemplo, uno que llamó mucho la atención fue el de PlayerUnknown. Uh-huh. Que nunca lo pusieron en oferta, ahora está en oferta. Y también inventaron un Battle Pass, que si quieren también lo digo como noticia. Hay un nuevo mapa que habilitaron, es un mapa chico. Para jugar en este mapa lo que tenés que hacer es comprar el Battle Pass. Que sale 220p y bueno, por eso le bajaron el precio. El juego entero, claro, lo podés jugar sin comprarlo. O sea. También recuerden que a pesar de los puteríos que tuvo en su momento del juego, No Man's Sky hoy ha evolucionado a un juego totalmente diferente. Buenísimo ahora. Terminado. Ahora parece que es lo que tienen que haber lanzado. Porque Monfus se lo quiere comprar por eso. Sí, no, que me lo quiere comprar. Está 50% de descuento y el 24 de julio van a anunciar una expansión grande, gratuita para los que tienen, porque si lo cobran es para pegarles por lo que pasó, donde van a añadir el multiplayer. Definitivamente el multiplayer. Bueno, donde vas a ver otras personas. Y vale aclarar a la gente que tiene que aprovechar ahora antes de que en julio empiece el tema del IVA en Steam. Así no, que ya empezó. Ahora. A mí no me llegó, Ahora. A mí no me ha llegado todavía, ¿verdad? El 20 empezaron a. Igual, en algunos juegos te dicen IVA incluido, así que lo incluye el precio que te están mostrando en Steam. Mm. Está especificado, recuerden ahora. Y que pueden comprar por Rappi Pago, por Pago Fácil o tarjetas prepago. Así que no tienen excusas para no jugar. Llegan el resumen del mes que ahora es el 5, se termina, clac, te llega todo. Claro, eso. Si no puedes sacar las tarjetas como son las de Mercado Pago, de Mercado Libre, de Agualá, que son tarjetas que te permiten hacer compras sin tener tarjeta de crédito. Porque siempre acá en Gamer Combate tratamos de incentivar el consumo responsable. Responsable de todas sustancias. Y de todas sustancias. ¿Trajiste las sustancias? Trajiste ritmo y sustancia, sí. Ritmo, vino tinto y sustancia. Trajo una chocolatada. Bueno, tenemos 30 segundos. Yo tengo noticias que... No, está mal. Aprovechen el bundle de Valve, que está bastante interesante, porque también está el Counter-Strike GO para oferta también. Así que aprovechen el bundle pack de Valve, que está bastante interesante. Y a mí me gustaría decir, en relación a eso, que bueno, Holanda prohibió el intercambio de objetos en Dota 2 y CSGO porque lo están asociando como una forma de juego, de gambling. Sí, sé que en algunos países está prohibido directamente los loot boxes. Eso. Perfecto, bueno, Holanda tomó un paso adelante. En realidad ahora no te dejan intercambiar objetos. Lo podés ganar, pero no lo podés transferir. Supuestamente están viendo una manera de que esto sea a través como si fuera de una caja en el cual vos lo que recibís lo pones a la venta para intercambiar y al que toca y bueno. Sí, discutible. También Steam agregó, una cuestión de orden, páginas para desarrolladores y editores. Hay algunos que están agregados. Lo que pueden hacer es buscar, por ejemplo, gente como Devolver Digital, gente como Paradox y un par más. No son muchos todavía los que hay. Podés buscarlos para ver qué es lo que tienen para ofrecer. Generalmente... Una página dedicada dentro de Steam, claro, de ellos. Dentro de desarrolladores y editores. Está bueno por si te gusta alguna empresa específica. Claro. Porque, por ejemplo, Devolver Digital lo que trata de hacer es como un estilo particular de juegos a los cuales le hacen publisher. Entonces, por ahí está bueno que uno entienda y esto va, de alguna manera, a agregarle como un condimento a que vos quieras buscar juegos de este estilo o de que tengan este guiño. Sí, que sea más fácil y no. Por eso es difícil competir con Steam, porque te saca esas actualizaciones. Sí, sí, sí. Agregando lo que dijiste, Chacho, de Holanda, también en Países Bajos eliminaron al CSGO y al Dota 2. Los eliminaron, ¿sí? Es decir, del Marketplace. Chau. Exactamente. ¿No? Por el tema de las loot boxes y no, que no cumplían estándares. Bueno, Star Wars Battlefront, me imagino que también. Le dieron un tiempo que hasta el 20 de junio, si no cambiaban sus políticas, chau. Bueno, me gustaría hablar una más. En realidad tengo dos, pero vamos. Dale, dale. Viernes 13, el juego. Sí. Según una vez lo jugaron, es este juego en el cual uno es Jason y los otros los tienen que perseguir. Tuvo una batalla legal muy grande, sobre todo con los derechos de la primera película. A partir de esto suspendieron como el desarrollo del juego. El juego iban agregando parches y demás. Sí, muy bueno. Y ahora dijeron, si bien no ha terminado todo esto, que no es muy difícil cortar y empezar de nuevo. Así que directamente no van a continuar el desarrollo. El juego se estancó, digamos, de alguna manera. No va a haber más parches y va a quedar así. Igual, la idea del juego la pueden replantear con otra forma. ¿No hay un tiempo de legal de que pasan las películas y después pasan dominios públicos? Sí, sí, pero justamente lo puedes renovar. Claro. Y es eso lo que están tratando de hacer. El problema lo tienen con la productora de la primera película y bueno, y esto sigue así. Bueno. Y como última noticia, esta es una noticia con la gran N. Tenemos un montón de juegos que fueron anunciados para Switch. Tenemos Dragon Ball FighterZ, que realmente rompió la cabeza porque se juega muy bien en Switch. Mierda. Por los videos que he visto. Limbo e Inside salen la semana que viene. Limbo es después de Skyrim, que Hay un paquete para comprar los dos juntos. Sí. Limbo e Inside. Y sale más barato comprar, por ejemplo, el pack que comprar solamente un juego. Bueno, sale, por ejemplo, 108 Inside y el paquete te sale 90 pesos. Bueno, Valkyria Chronicles 4 lo anunciaron, va a llegar a Switch en septiembre. Y bueno, en parte de esto, Minecraft lo hicieron cross platform, menos para PlayStation 4. No, porque Sony se aleja. Sony. Recuerden que Nintendo estuvo haciendo rebajas, aunque nadie lo crea, porque es algo muy raro. ¿Por qué no me avisaste? Bueno, porque sabía, ¿no? No me di cuenta, pero estuvo haciendo rebajas y tenía al 50% de descuento. O sea, no sé qué le pasó a Nintendo. Se volvió loco. Qué lindo. Perfecto. Se está volviendo Sony y Xbox así al mismo tiempo. Nos están corriendo el tiempo, así que vamos a una pausa comercial y volvemos con el informe de Julia, que lo tiene recontra preparado. Gamer con mate. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con mate está de vuelta. Volvemos a la matienda con Julia, que literalmente estamos matiendo. Literalmente, porque estoy cebando mate. Increíble. Increíble. No, porque este programa se llama Gamer con mate. Yo también hice lo mismo. Idiotas. Bien, antes de empezar la sección, les recuerdo que está el sorteo, que esta vez como no tenemos streaming, así que va a ser un poquito más difícil manejar que participe más gente. Métase en la página de Gamer con mate de Facebook. Ya Gerardo Gay estaba participando, que dice que con el Terraria ha estado más enfermo. ¿Quién contestar la pregunta? ¿Con qué juego te consideras enfermo? Así de que decís, tengo problemas grosos. Tengo problemas. ¿Qué hago con mi vida? Es decir, terminé el juego, ¿qué hice con mi vida? ¿Qué pasó? Sí, es como que terminé el juego y no puedo seguir viviendo. Claro, ¿adiós? Claro, terminás esa jornada de vicio y decís, loco, tenía que hacer algo más importante. Pero los vicios son importantes a veces. Muy importante. Así que escribir a mi hijo en la escuela. Tienes que alimentarlo. Bien. En Facebook, así se movían muchos animales. En Facebook, la página de Gamer Combate, se meten y en la última publicación está la pregunta. O que la última. Un mensaje privado también. Exacto. ¿Es la última o la primera? Depende de cómo lo vean, porque está de arriba hacia abajo. Bueno, la cosa es que pueden ganarse el juego Jotun, que es un juego indie muy bueno de Steam. Pueden ganarse juegos Jotun. El juego de Jotun. Bien, empezamos con lo de Kingdom Hearts. Julia, ahora. Estoy rotando mi cuerpo para dirigirme. Estás dando la espalda, te odio. Obviamente. Vos dedicate a la botonera. Somos demasiado. Habíamos terminado el primer juego, que era el de celulares. Bien. Que es el que recomendás no jugarlo. Recomiendo no quieren jugarlo, les hago un resumen así súper rápido de lo que hablé la última vez. Bien. Empecé hablando del juego en el orden cronológico de la historia, no en el orden en el que fueron saliendo, sí, porque entendamos que salieron en un orden cronológico distinto al de la historia. Difícil de seguir. Sí, sí. Entonces, cronológicamente, el primero es el de celulares, que recomiendo no jugar. Ahí vienen las cinemáticas. Están las cinemáticas para ver toda la historia de lo que es Unchained X, que es el primer juego cronológicamente a nivel historia. Más allá de historia, porque mecánicamente es así. Sí, porque a veces puede ser que... mobile, muy simple, muy bonito, pero nada más. Antes, perdón, decir, para los que no sepan, Kingdom Hearts es un juego de acción RPG. Sí, desarrollado por Square Enix, que mezcla. Los personajes de Final Fantasy con los personajes de Disney. Dicho así, parece una cosa espantosa, pero es muy bonito. Es muy bueno y tiene cosas bastante oscuras. Sí, y es action RPG, como muy bien dijo Monfus. El primero, que es para mobile, no cumple con esta característica, no. Sí, por justamente ser para mobile. Y después hablé de lo que es Birth by Sleep, que salió para PSP. ¿Nacido del sueño o no? Claro, Birth sí. by Sleep. Sí. Nacido por el sueño. Sí. Es el segundo en orden cronológico y nos explica lo que es la historia del antagonista principal del juego, que es Xehanort. Para entender Kingdom Hearts, lo más importante es entender la línea del tiempo de Xehanort. Porque bien. En realidad, en todos los juegos nos enfrentamos a Xehanort, pero en diferentes formas de sí mismo. Entonces, si entendemos esas representaciones formas... ¿Representaciones de él o es...? Ahora te explico. Si entendemos cómo fue cómo son las diferentes formas de Xehanort y sus diferentes objetivos, podemos entender mejor el juego. Perfecto, no entendí nada. En Birth by Sleep nos presentan a Xehanort como un Keyblade Master, que lo que quiere es acceder a los secretos del corazón. Para hacer eso, se pasa al lado oscuro, por decirlo de una manera. Sí. Y había muchas referencias a Star Wars. Sí, muchas referencias a Star Wars. ¿Por qué Shane? ¿Y por qué te la adapta de Shane? Vos dale. Bueno, y en Birth by Sleep lo que hace es desbandar, digamos, al grupo de tres amigos, que son los personajes jugables del juego. Después de Birth by Sleep, cronológicamente viene Kingdom Hearts 1. Bien. Fue el primer juego que salió de Kingdom Hearts para PlayStation 2 en el año 2002, hace mucho tiempo. Sí, sí. Era un juego bastante durito, tenía la cámara fija. Y con ese juego yo me di cuenta que voy a estar enferma con... En este juego es que aparece por primera vez Sora, el protagonista de la saga. Que ¿sí? muchas veces se confunde, de hecho a mí me pasó Sora con otros personajes que eran muy parecidos. Lo que pasa es que, justamente en Kingdom Hearts hay un problema de clones, básicamente. Sí. Hay muchos personajes que tienen literalmente la misma cara. Sí. Ahora voy a explicar un poquito por qué. Oriental, pero bueno, todo igual. Sora es el protagonista. Eso es porque no le alcanzaban los pixeles en el primer juego para diferenciar la cara. Es que en el primer juego no pasa. Empieza a pasar a partir de... Claro, porque se dieron cuenta, che, podemos contratar a un artista. No, sí, copiar. Cambiar el peinadito como en Dragon Ball y ya está. Pero ni siquiera le cambian. O sea, es literalmente la misma cara. Y le cambian la paleta de color y ser una escoba. Entonces, en Birth by Sleep no jugamos en ningún momento con Sora, pero ya en Kingdom Hearts 1 sí nos encontramos con Sora. Para resumir de qué trata, Kingdom Hearts 1 empieza en Destiny Island y encontramos a tres amigos nuevamente, Sora, Riku y Kairi, que viven ahí en la islita, juegan, son re amigos. Kairi es la chica. Kairi, ¿no? Es la chica, Riku es el mejor amigo de Sora. Creo que si fuera al revés conseguirían que lo estaban cosificando, ¿viste? Sí. Bueno, arrancamos jugando con Sora y estos tres amigos lo que quieren hacer es construir una balsa para conocer nuevos mundos. Todo muy tierno. Hasta que el día que van a partir en la balsa que construyeron todos juntos, aparecen unos enemigos extraños. Que yo el programa pasado me equivoqué y dije Shadows. No, los enemigos en Kingdom Hearts se llaman Headless, es decir, sin corazón. Corazón. Bien. Sin corazón. No sé, flashé el programa pasado. Pero eso era tu ex. Pero por lo menos tuviste una oportunidad de enmendarlo. Sí, una sí, fe sí. de ratas. Así que bueno, aparecen estos personajes y con Sora tenemos que enfrentarlos. Él lo hace con una espadita de madera, obviamente no funciona, y de repente logra invocar lo que se llama la Keyblade, es decir, la llave de espada. Y con esta llave de espada logra combatir a los enemigos. En esta tormenta que se produce, donde aparecen los Headless, desaparece su amiga Kairi, sí, es como chupada por la oscuridad. Bien. Y fue bastante chupada, ¿no? Sí, sí, se la llevó hasta el oscurito, se la llevó. Así fue como complicado. Y Riku, su mejor amigo, aparece chupada por la oscuridad. Ya lo dijo, bien, ya está, lo dijo una mujer. No me dice que no. Bueno, y Riku, que es el mejor amigo de Sora, Y empieza a tener comportamientos extraños, como que es malo, ¿sí? Uh-huh. Como que es absorbido también por los... Pero después no, después, no, es por, no por un tema personal. No. ¿Qué pasa? Riku es el personaje que representa justamente esta dualidad de querer salvar a sus amigos y para eso ser cada vez más poderoso. Y uh-huh. para eso, digamos que se vende, por decirlo de alguna manera, a la oscuridad, para ser cada vez más poderoso. En cambio Sora, que tiene el corazón re puro y es re bueno, no cae nunca en la oscuridad. Tiene el corazón puro de... Cree en Mickey y Pato. Ya está con bueno, Goofy. La cuestión es que los tres amigos se separan. Los tres amigos se separan y Sora, en el medio de esta tormenta, es teletransportado a otro mundo, que es el primer mundo que visitamos, que es Traverse Town. En Bien. Traverse Town se encuentra con Donald y Goofy, que van a ser los compañeros de Sora en el resto de la saga. ¿Qué pasa? Donald y Goofy se lo encuentran. Ay, que te faltan las discusiones, perdón. Claro, no puedo escuchar la otra. Después le vamos Menem, por alguna razón. El problema es que tiene que tener un sentido, por lo menos. Y sí, ay, vamos va. Menem porque le fueron a buscar. Porque se encontraron en la... Qué forzado, dale. Bueno, practica. Y lo que están haciendo es buscar al rey Mickey, que ha desaparecido. Y es el rey de su mundo. Se encuentran a Sora. Y el rey Mickey, ¿qué les dijo a ellos? Busquen al portador de la llave espada. Y como Sora de repente tiene una llave espada, entonces deciden seguirlo y acompañarlo. Ahí empieza el viaje del primer Kingdom Hearts. Bien. Sí, porque es un viaje. Donde vamos a recorrer los diferentes mundos de Disney. Es que es alto viaje. Es alto viaje. Alto viaje. Salvando a cada mundo de Disney de la oscuridad. Asimismo, en el medio de todo esto, Riku se... Lo gracioso es en qué viajas. En una nave Gumi, que es una nave de ladrillitos. Echa de Lego, chabón. Echa de Lego, ¿qué tienes que hacer? Ahí aparece Chip and Dale, ¿no? Sí, los que... Por eso no lo quería decir, viste, se la quemé. Los ingenieros son Chip and Dale. ¿Sí? Jugando con Legos, y vos te quemás la navecita. Vos tenés que armar la... A mí me gustaba esa parte. No, pero... yo odiaba la parte... A mí me encantaba. No, pero llegaba un punto que era muy... Repetitivo, sí. Dentro del gameplay, porque ya está hablando de la historia, sí. ¿no? Dentro del gameplay era como que vos tenías ya... todo eso eran partecitas, sí, que, vos te, que vos ibas desbloqueando y llegaban a darte más tiros, más velocidad, más que eso. Llegaba un punto que directamente era todo un face roll. Era aburrido. Amor, aparte, le podías poner en una forma bastante complicada. Bastante. Sí, bastante como a Tommy le encanta hacer esas cosas, ¿viste? Esa forma rara le gusta. No, dar. Basta. Y después se pone a hacer trasplantes, bueno. Sí. ¿Ves que todo tiene que ver con todo? Bien, dale, sí. Bueno, cuestión es que. Lo probé el curso de trasplantes, sí. Basta, no. Sigamos. ¿Está listo para un trasplante? Por favor. Señor Burns. No me quiero ir, señor Burns. Vos podés estar nervioso. No, sí, por favor, quiero seguir escuchando la historia. Bien, es que lo están filmando por eso. Nos encontramos entonces a Donald y a Goofy y nos acompañan en nuestro viaje. Sora buscando a sus amigos y Donald y Goofy, sí, buscando a Mickey. Vamos a recorrer los diferentes mundos de Disney y nos enteramos que nuestro mejor amigo Riku se ha hecho aliado de los que son los malos del juego. Que son Maléfica, ¿sí? El personaje de Disney. Sí, Maléfica. Bueno, no es Julia Jolie, la versión de clásica. Maléfica, no, junto, la de los descendientes. Junto a la primer forma de Xehanort fuera de Verbal Sleep, ¿sí? Que es Xemnas, ¿sí? Es decir, son como, pero con otros nombres aparece. Sí, ahora ya después les voy a explicar por qué tiene otro difícil nombre. ¿Y por qué no va a explicar entonces, después? Y porque necesito cerrar esta idea. Dale. Me gustó. Te justificó en tu cara, dale. Entonces tenemos a Xehanort en una nueva forma junto a Maléfica, que lo que están tratando de hacer es secuestrar a las 7 princesas de Disney más famosas, que tienen un corazón de pura luz, para abrir la puerta a Kingdom Hearts. Nosotros lo que tenemos que hacer con Sora, Donald y Goofy es liberar estos 7 mundos de la oscuridad y salvar a las 7 princesas de luz. ¿Sí? Vale. Sí, es verdad. Son las más famosas, por eso tienen luz. Así que las demás que son oscuras, son tú. Se la chupó la oscuridad. Nos prometemos esas cosas, por favor. Y vamos a ir al corte y después sigo. Dale. Con muy bien, tengo que presentar un tema de música. Vamos a escuchar a Muse, que creo que nunca lo hemos puesto. Nunca lo hemos puesto a Muse. Sí, fueron los que hicieron el tema de Anthem. Uprising. Vamos. Thank you. con mate. Recuerden que tenemos el sorteo de, para ganar ese juego Jotun. De... Hola, nada, fue como no, bien, sorteo. No, el sorteo, que... listo, chao. ¿Cómo fue su idea? ¿Con qué costas dormir? No, no, no. ¿Con qué juego te consideras enfermo? Lo tienen que responder en la página de Facebook, en el post que hicimos arriba de Gamer Combate de Facebook. Ahí nos respondió Retza. Estoy muy adicto y enfermo con el Monster Hunter World. Pero no me arrepiento de nada. No, no, no hace falta arrepentirse. Nadie se arrepiente acá. Pero es como decís, sí, tengo un problemita con ese juego. Mientras Chacho está organizando toda la botonera ahora, genial. ¿Cuándo querés que lo haga? No, también sí, me doy cuenta. Toda la producción ahora, en el mismo momento. Sí, sí. En vivo. En vivo. Seguimos con el informe de Kingdom Hearts. Bien. Bueno, en el bloque anterior más o menos les cerré lo que es Kingdom Hearts 1. Entonces, encontramos a nuestros amigos Sora, Sora con Donald y Goofy, que se enfrentan a Maléfica y Ansem, que es la nueva. ¿Ansem quién era? Ahí va, es la nueva forma de Xehanort. Ah, sí, cierto. O sea, tiene otro nombre. Ahora les explico esa parte, bien. ¿Sí? Eso es Kingdom Hearts 1, ¿sí? Ansem y Maléfica están tratando de juntar estos corazones de las princesas para abrir el Kingdom Hearts. Nosotros lo impedimos. En el proceso de impedirlo, Riku y Mikey, sí, Riku, recordemos, es nuestro mejor amigo, quedan en lo que sería el Reino de la Oscuridad, Realm of Darkness, y Sora logra rescatar a Kairi. Ahora voy a explicar por qué Xehanort, que es el enemigo de toda la saga, va cambiando sus nombres, ¿sí? Él en el primer momento de Xehanort se convierte en un maestro de la llave espada y quiere encontrar, digamos, este secreto a los corazones y cómo llegar a Kingdom Hearts. Eso lo lleva a despertar la oscuridad dentro de su corazón, que bueno, sería como la maldad, básicamente. Sí. Entonces, él en Bear by Sleep, que es el primer juego donde sale, es un viejo, es un anciano. Entonces, él lo que necesita es cambiarse de cuerpo para seguir viviendo. Me suena medio como Voldemort de Harry Potter, ¿viste? Los cruces, claro. Una cosa así, dale. Entonces, él en Bear by Sleep lo que hace es pasarse a sí mismo, su corazón, digamos, al cuerpo de Terra, que es uno de los protagonistas de Bear by Sleep. Cuando hace este proceso de cambiar de cuerpo, tiene una batalla con Aqua, que es otro de los personajes, y pierde la memoria, ¿sí? Pierde la... Entonces, ese es el recurso de todos cuando tenemos que reiniciar. En el cuerpo de Terra, Xehanort, en el cuerpo de Terra, pero no se acuerda de eso. Bien. Entonces acá es adoptado, entre comillas, por Ansem, que es un investigador, que está investigando justamente el Kingdom Hearts y los corazones. ¿Tú querías jugar un juego donde estaba Mikey? No, me estoy arrepintiendo de tener un papel porque necesito una gráfica mental. Los gráficos. Bueno, en este proceso el pierde la memoria, es adoptado por Ansem, que es un investigador con re buenas intenciones, y cuando recupera su memoria dice, ay, che, soy Xehanort, y yo lo que quería hacer era destruir el mundo. Lo que hace, básicamente, es destruir toda la investigación del Ansem original, y se hace pasar por su maestro. Entonces se pone su nombre, Ansem. Por eso en Kingdom Hearts 1, Xehanort se llama Ansem. Bien. Porque tiene el nombre de su maestro, ¿sí? Que fue destruido. Entonces, volvemos a Kingdom Hearts 1, derrotamos a Ansem, derrotamos a Maléfica, Riku y Mikey quedan digamos, en el Realm of Darkness, que es un reino de la oscuridad, y Sora y Kairi se reencuentran. ¿Qué pasa? Acá hay un detalle muy importante. Esto es como base en la historia de Kingdom Hearts. Dentro de la investigación esta que estaban haciendo Ansem y Xehanort sobre los corazones, ¿qué descubran? Que cuando uno divide el corazón de una persona... Muere. Tienes la horda por un lado y acaba por el otro. Además de desangrarse. No, lo hace con una Keyblade, que creo que nadie tiene una acá. Así que... Ah, ves, eso te falta para operar. Claro, ¿dónde está tu Keyblade? Cuando lo hacen con una Keyblade, ¿qué pasa? Se crea un Heartless, es decir, un sin corazón, que es una manifestación de la oscuridad de la persona, y un Nobody, que es un ser nuevo, aparte de esta persona, digamos que supuestamente no tiene corazón. Es decir, si nosotros agarramos a Monfus y abrimos su corazón con Monfus una Keyblade... ¡Monfus es un Nobody! Se va a generar un Nobody aparte de Monfus y... un headless. Es como una persona como si fuera un Fullmetal Alchemist, que tiene esas personas que no tienen alma. Claro, de uno salen dos más, ¿sí? Bien. Imagínate dos monfos. Ay, pero qué idiota. En el final de Kingdom Hearts, a Sora le hacen esto, ¿sí? Le separan su corazón. Es decir, se crea un Nobody y un Heartless a partir de Bien. Sora. Ahí ¿sí? explico unas partes que... Sí. Por eso, en Kingdom Hearts 2, acabo de hacer simplemente un comentario. Nosotros empezamos jugando con un muchachito rubio, muy parecido a Sora, pero que se llama no Roxas, que es su Nobody, ¿sí? Es el Nobody de Sora. Pero no es Sora, no es cierto. Un ente aparte. Eso es, pero por eso son tan parecidos físicamente. Pero no tiene, digamos, no tiene alma o no tiene corazón, ¿cómo sería? Bueno, eso que... Supuestamente, acá voy a spoilear de una para no hacerla larga. Supuestamente los Nobody no tienen corazón. Claro, por eso claro. tienen las caras iguales. Claro. Así justifican. Supuestamente los Nobody no tienen corazón. Ah, sí. Pero al final, ya en Dream Drop Distance, que es la última entrega antes del 3, nos revelan que en realidad los Nobodies sí tienen corazón. Bien. Así que es como un ente completamente aparte. Yo te quiero hacer una pregunta, sí. entonces. Dentro de la lógica que vos estás diciendo, vos me sí. estás diciendo que no tienen corazón, pero después resulta que sí tienen corazón. Ese es el juego. Así que los Nobodies son somebody. O sea, son, es la parte de un ser humano. Para. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ese tío Maradona que cuenta cuántas no veces se para. No me pidan explicaciones fuera de esto porque no se las puedo dar. Pero que nos faltan tres. No, pasame, por favor, de nuevo ese. ¿Qué cosa? El Diego Maradona diciendo pará. No sé quién le dice pará. Pará. ¿Cuántas veces lo dice? 20. Bueno. Qué pasado de frula que está. Ahí cerramos Kingdom Hearts 1 y... Entre el 1 y el 2 encontramos a Chain of Memories. Se encuentran, se divide Sora. Sí, entonces, en el 1 derrotamos a Ansem, Xehanort con el nombre de su maestro, a Maléfica, Riku y Mikey quedan del otro lado en Realm of Darkness, ¿sí? En el Reino de la Oscuridad. A Sora le dividen su corazón, pero sigue todo bien, ok, está piola el amigo. Y Kairi es rescatada y vuelve a las islas donde él revive. Sí, ahí termina Kingdom Hearts 1. El ¿sí? objetivo de Xehanort es básicamente tener el poder supremo de todo. Básicamente que es acceder a Kingdom Hearts, claro. supuestamente. Bien. Ahora, que hay que encontrar a Mikey en una parte. Sí, sí, Mikey sale sí. es muy gracioso porque Mikey sale random en algunos momentos del juego, así como, claro. ¡Hola! Mikey. Pasa que es Mikey Jesus. Eso es lo que no saben. Pero es que sí, es como el rey Mikey que tiene la quinta y dorada. Mikey Jesus es como Tral en el Warcraft, ¿en serio? Bueno, en el medio del 1 y el 2 está Chain of Memories, ¿sí? Tenemos poquito tiempo, así es que podemos cerrarlo acá y hacer un resumen de lo que estuvo pasando. Tenemos el juego. Tenemos juego mobile Unchained. No lo toquen, vean un video. No lo toquen. Acá se nos explica todo, digamos, todo lo que pasó antes de la saga Kingdom Hearts. O sea que básicamente lo que pueden hacer es ver el programa 67, que está todo completamente explicado antes que. Sí, sí, sí. Después viene Bear by Sleep, donde nos encontramos a Xehanort por primera vez, que es el antagonista principal de la saga. Bien. Y después viene Kingdom Hearts 1. En donde jugamos por primera vez con Sora y nos enfrentamos a una nueva forma de Xehanort, ¿sí? que tomó el nombre de su maestro. Ahora, Xehanort pierde, pero su esencia, digamos, es la que... Les explico, les tiro así el trigger para el próximo... La parte 3. La parte 3. Xehanort hace lo mismo que hizo con Sora, lo hace con su propio corazón. Por lo tanto, Xehanort tiene un Nobody y tiene un Heartless, ¿sí? Bien. Entonces, en Kingdom Hearts 2 nos enfrentamos al Nobody de Xehanort, que es Xemnas. Oh, yeah. Es Ethel, chino. El planteo, yo quisiera saber, hay un día de desarrollo del juego, porque el planteo inicial de Kingdom Hearts 1, que así sea el juego, no es que pensaron todo, ¿no? O sea, yo pero creo que arrancaron... Igualmente el 1 ya es rebuscado, de por sí. El 1 ya es rebuscado. Es rebuscado, sí. Y hay muchas... Y después meten chinada a morir, es terrible. Para explicar, porque narrativamente es confuso. El tema es que cuando salió el 2, la escena secreta del 2, cuando lo terminas, es la cinemática. 3. No, la cinemática de Bear by Sleep. O sea, cuando sacaron el 2, Bear by Sleep ya lo tenían pensado. Ah, mira, porque yo creo que el 2, el final del 2, es sonaba que era el 3. Todo es dinero en el dinero, no, por dinero. El 1, al terminar, te tira un teaser de lo que sería el 2. Claro, no, acá la cinemática del final de Kingdom Hearts 2 es de Bear by Sleep. Me acuerdo que vivió toda una mentira todo este año. Sí, la verdad, te digo la verdad. ¿Recién te das cuenta? Llegado a un punto. ¿Me chupa un huevo? Bueno. De nuevo. ¿Me chupa un huevo? Bien, ese de Nipona. Bien, bien. Para cerrar, entonces, ya hemos cubierto Unchained X, Bear by Sleep, Kingdom Hearts 1. Y en el próximo voy a tratar de meter Chain of Memories y el 2. Para, digamos, cerrar. Y ahí queda solamente Dream Drop Distance, que es el último antes de 3. Yo quería más juegos. Lo que pasa es que han sacado muchos remixes mezclando los diferentes juegos. Pero no son... Que le haría un poquitito más contigo. No, le meten una cinemática. Y hay otro, por ejemplo, que ahora no sé si es 365 Days, 358 Days, no me acuerdo el número. Que no es relevante para la historia. Es la historia de Roxas, básicamente, el Nobody de Sora. Que a nadie le importa. Yo quiero que vuelva, estoy acá hinchando para que vuelva en el 3, pero... Está bueno el 2, como empieza. Pero bueno, digamos que no es relevante la historia, entonces lo voy a mencionar solamente. No voy a explicar la historia porque... Sí, me recuerda a lo de Star Wars que... Sí, sacaron otra versión de Star Wars episodio 4, sería el 1, y le agregaron 2 segundos que no estaban antes y ahora... Sí, pero el problema es cuando corren a Han Solo y ven quién dispara primero. Sí, bueno, eso sí. Todos algo que Han Solo... En Kingdom Hearts meten cinemática y cosas así. Sí, sí. Como un fanmate. Qué lindo, bien. Vamos a un corte comercial y volvemos con Tommy. Con la Tommy y con la tertulia que preparó Gustavo. Muy bien. Desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza. Transmite LRJ 404 FM UTN 94.5 MHz con estudios y planta transmisora ubicados en Rodríguez 273 en la capital de Mendoza, República Argentina. Con mate. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con mate está de vuelta. Estamos de vuelta acá en el programa número 71 de Gamer con Mate. ¿Y qué te avisaste? Hacé lo que quieras, Gustavo. Hacé lo que quieras, ya está, ya fue. Obvio. Y vamos a hablar de un tema que está siendo trending topic y que está siendo muy bastardeado tanto los gamers. Y también los gamers están en contra de lo que se está haciendo la opinión periodística, tanto en medios como, por ejemplo, muy conocidos televisivos de acá de Mendoza y de Argentina. Esto no es común, esto se viene dando ya hace bastante tiempo y bastantes años. Yo cuando me puse a buscar información, estuve recabando, y esto está datando desde el 2014, que está viniendo acá en Mendoza y en Argentina, que está siendo bastardeado toda esta industria que es la industria de los videojuegos. Así que vamos a empezar este tema que ha traído una polémica acá, tanto en Mendoza como en Argentina, sí, y en el resto del mundo, obviamente. Bien, también, bueno, por el tema que fue, ¿cómo se llama la organización por las enfermedades? Organización Mundial de la Salud. Por un lado hubo un festejo porque se sacó la transexualidad como una enfermedad hace poco tiempo. Y pues agregaron la de los videojuegos. Sí, la adicción a los videojuegos. Pero como una cosa aparte. El problema es que es como, aparte de todos los tipos de adicciones, como que los separaron aparte. Sí, pero eso me encanta. Saben lo que pasa. Me encanta, que de ahorita. Hay como una reglamentación oficial en la psiquiatría que se llama... Te interrumpo 2 segundos. Quiero aclarar que, bueno, Tommy es médico. En octubre juro, si sale todo bien en septiembre. Sí, ahora puedes mandarte cualquiera, total, no está dentro del juramento. Claro. Bueno, por eso es que está acá, si no, la verdad que... Y nos viene a explicar un poquito desde el punto de vista médico el tema de la adicción a los videojuegos. Antes que nada, yo voy a empezar diciendo... todo antes, sí, No, ahora. Es como una partida de Magic. Ya empezamos con el tema. Más que nada pasa lo siguiente. La Organización Mundial de la Salud hizo, después de tanto tiempo, creo que fue en el 94 que se hizo la última modificación, Clasificación Internacional de Enfermedades, conocida como la CIE número 11. Estuvo la CIE número 10 hace bastante tiempo. Ahora, esto está como el siguiente título, dice Estadísticas de Mortalidad y Morbilidad. Bien, dentro de estas partes aparece el número 6, que dice Trastornos Mentales, Conductuales o del Neurodesarrollo. Así se llama el título donde está encasillado esta parte. Está en algo más general. Exactamente. Igualmente. Hay un montón de enfermedades que están encasilladas y justo aparece esto que es de trastornos mentales, conductuales o del neurodesarrollo. Bien, y te dice encasilla, empieza a encasillar de a poquito, y dice trastornos por consumo de sustancias o conductas adictivas. Ahí tenés, ¿ves? Ahí está. Su ritmo y sustancias. Y ahora también dice trastornos debido a estamos comportamientos otros adictivos, y los divide en dos partes. Sí. Una, que es la del juego de apuestas, gambling, conocido gambling, como. Sí. Exactamente. Y gaming es la otra. Internet ver, gaming. Dentro de todo, perdón. Que siga Tommy así. Habla del internet gaming. Quiero decir esto y seguir con todos, uh-huh, que sería el por qué estamos hablando de este tema. Esa. Bien. Primero, lo que dice en su apartado 6C51, dice trastorno del juego. La descripción dice que el desorden del juego se caracteriza por un patrón de comportamiento de juego persistente o recurrente, juego digital o videojuego, que puede estar en línea. Esto quiere decir a través de internet. ¿Es si está o en fuera línea? De línea. Ajá. Manifestado por, primero, control de juegos deteriorado, como por ejemplo, inicio, frecuencia, intensidad, duración, terminación, contexto. Apartado número 2 dice aumentar la prioridad otorgada a los juegos en la medida en que los juegos tengan prioridad sobre otros intereses de la vida y las actividades diarias. Y apartado número 3 dice continuación o escalada del juego a pesar de la ocurrencia de consecuencias negativas. El patrón de comportamiento es de suficiente gravedad como para causar un deterioro significativo o en las áreas de funcionamiento personal, familiar, social, educativo, ocupacional u otras áreas importantes. El patrón de comportamiento del juego puede ser continuo o episódico y recurrente. ¡Belleza, nene, belleza! Bien. Después de esa Wikipedia que entendí la mitad de lo que dijiste. Eso es la ley. Eso es lo que está por la... Claro, eso es lo que dice exactamente en la CIS, como dijiste, por la última actualización que hizo la Organización Mundial de la Salud. Eso se basa en que en la DSM, que no me acordaba la sigla, ahora la busqué, que en inglés significa Diagnostic of Statistical Manual of Mental Disorder, o el Manual y Diagnóstico Estadístico de Desórdenes Mentales, en la última actualización que hicieron hace poco, que fue la 5, fue como un consenso nacional que tiene la psiquiatría, en uno de los apéndices agregan el trastorno por la adicción online a videojuegos de por sí. Justamente claro. El manual el DSM-4, el DSM-5 que viene ahora, que es el actualizado. Justamente se utiliza en realidad para... desde el lado de la psiquiatría, bueno, para tratar de encasillar todos estos síntomas y de alguna manera ponerle nombre a cada una de las cosas, y desde el punto de vista legal también lo tratan de usar, esto es lo que se usan para hacer pericias y demás. Claro. O sea que de alguna manera siempre es importante, porque es una herramienta para un montón de cuestiones de la vida diaria, ¿sí? Y eso lo hace la Organización Americana de Psiquiatría. Entonces eso baja después a todos lados y es como el manual de referencia que tienen para tratar todo tipo de comportamiento, no solo adictivo, sino de mucha psicopatología que se dan en el área médica de por sí. Ahora, el tema es, no está mal que esté ahí. De hecho, el problema es que se informó como diciendo jugar videojuegos te hace mal. Exacto. No es así. Ese fue el tema. Porque si vamos a partir, porque todos piensan, metieron a todos los videojuegos como adicción. No, partamos desde la base de que la adicción es la necesidad imperiosa de consumir una sustancia, una actividad o una relación afectando la parte biológica y psicoemocional de la persona. Eso es como la parte básica. ¿Qué vas a decir? Maradona. Sí, sí. Entonces, resumidas cuentas, es la compulsión a hacerlo o a consumir. Claro, y se dan también tres otros comportamientos, que es prácticamente la necesidad imperiosa de a toda costa tenerlo, y afectando prácticamente los vínculos biológicos, psicológicos, sociales. Bien. Que existen y familiares. Que por esos puntos se puede decir que yo no soy adicto a respirar, porque por eso ahí están los puntos de eso, porque muchas veces lo que plantea Tommy es, por ejemplo, si yo soy adicta, no sé, por ejemplo, al alcohol, es recién cuando eso empieza a afectar las relaciones, a lo mejor sociales, o mis relaciones laborales, o la salud misma. Cuando la OMS habla de adicciones, se dan cuatro comportamientos de por sí. Primero está la parte experimental, que experimenta la persona, el uso, el abuso, y después se da la adicción. Eso serían como las cuatro, como los cuatro pasos. No es que una persona consume algo y de un día para el otro se acepta. No, va pasando por todas estas etapas hasta volverse realmente una persona adicta. Bien, ahora, el planteo que quiero Deme su respuesta. Me encanta porque nos pusimos re serio. Esto es una cuestión. Por eso, hay un tema que es lo que quiero plantear. Se tomó eso, que está perfecto. De hecho, lo explicaste muy bien con Gustavo. Está perfecto, está bien que esté. Porque además existe. Se toma como una referencia. No es que jugaste videojuego, ya está. Como pasó en el año 94 en Estados Unidos, una polémica parecida, que hubo un tiroteo en un colegio. Y porque revisaron en la casa de los chicos que tenían el juego Doom. De repente Doom hace que los chicos sean malos. Como que el té del libro del dragón rojo, algo así era, que mató a John Lennon. Relaciona eso y no se fija el alrededor. Igualmente siempre vas a tener algo que te justifique. O sea, siempre hay alguien que va a justificar lo injustificable, por decirlo así, para tener un ápice y una causa. Es lo mismo que, por ejemplo, que Chacho es abogado. Siempre va a buscar una justificación a algo para que ocurra cierta cosa, o por qué ocurre cierta... Es que eso en realidad vos lo que buscás es lo que estás diciendo es la causalidad, pero justamente de eso hay que... Es un conjunto. Lo que pasa con la adicción es que como que prácticamente la persona pierde el control sobre la misma. Empieza a negar que tiene esto, o sea, porque justamente dice, no, yo no soy adicto a tal cosa en realidad. A excepción de Julio. Y empieza a tener problemas en su vida personal y empieza a invertir tiempo en... sobre todas sus necesidades normales, a estar sobre esa actividad. Eso es lo que yo iba con la... Cuando yo hablaba de la causalidad, de cuando vos buscas a ver el porqué de algo, siempre tenés que ver cuál es la... sería la causa necesaria. O sea, como vos decías, el pibe que, no sé, estuvo jugando mucho el GTA y por eso salió y fue a matar a los compañeros de la escuela, hay que ver si su dentro... su contexto. Dentro de su cabeza y de ese momento, si nosotros le quitamos este factor de que estuvo toda la noche jugando el GTA, ponele, y él lo hubiera hecho igual, ¿entendés? Entonces vos ahí definís si es necesario, una condición necesaria para que el hecho se produzca o no. O puede ser otro disparador. A ver, ahí me corrigió Mariano Busque Vergas, me corrigió que fue el guardián del Centeno, que varios asesinos seriales los tuvieron entre los 70 y los 80. Y es un libro que si te pones a leer, no sé si alguno lo leyó, el tipo tiene un planteo muy emocional sobre su vida constantemente, sobre que se siente aislado. Y bueno, así lo relacionaban con un montón de cosas. Pero hay 40 libros que se basan en eso. Claro, pero por ejemplo, una de las polémicas es que se dijo que por una persona por jugar un videojuego 10 horas diarias ya era adicto. Bien. Ahora, si vos todos los días, creo yo, jugás 10 horas por sobre el colegio, no sé, tener amigos, por sobre comer y todo eso, claramente estás teniendo una adicción. Ahora, si un día libre... que no tenías nada que hacer, jugaste 10 horas, no te pasa nada. Por eso sos adicto. Hay gente que te dice, me vi toda la temporada de Game of Thrones, y es como mismo. Bueno, pero esa persona, porque ese día se puso el gusto. El planteo me parece que... Lo mismo sería si se repitiera, por ejemplo, toda la semana viendo los mismos episodios. Claro, eso si es ahí. Todos los días. Todo en exceso hace mal. Cumpliste esa cantidad de horas y relegaste otras actividades, yo creo que ahí sí se da la adicción. En otro segmento que hace un planteo, pero bueno, Tommy. Lo que pasa con adicción es que justamente los meses plantea una listilla de cosas como para considerar si realmente una persona es adicta que se da en el último año. Una de las primeras cuestiones que obviamente en toda adicción se da el síndrome de abstinencia, que en muchas otras consumo de sustancias cede, o sea que la persona cuando se le quita el estímulo empieza con toda la manifestación del síndrome de abstinencia, o sea, agitación, necesidad imperiosa de conseguirlo a toda costa. Es como un sentimiento de desesperación, como que se está enjaulando y se siente desesperado. Hay otra parte que ya va más a la parte de la neurobiología, que es la tolerancia de la persona. ¿Qué significa? Como que la persona necesita cada vez un impulso más grande para poder satisfacer ese deseo. No quiero dar una clase de neurobiología, pero hay una zona que se llama un centro de la recompensa. Que bueno, está el núcleo accumbens, en la corteza prefrontal, el cerebro, toda una parte del cerebro. Y muchas de esas partes se estimulan con dopamina, que obviamente conocen que es como un transmisor que hay. Entonces, como que este centro de recompensa, la persona está satisfecha. Dopamina, discúlpame, es un neurotransmisor. Es como una molécula. Es que hace que algo que te da placer, claro, lo que sea. O sea, no solo tenemos eso, tenemos un par más de neurotransmisores, hay como cuatro, pero el que más prevalente en esta zona de recompensa es la dopamina. Bien. Entonces, cuando hay un síndrome de tolerancia, como que la persona necesita cada vez más estímulo, o sea, se generan más receptores para esa molécula. Y como muchas veces el organismo no puede generar más con el tema de la parte conductual, porque hay drogas que directamente repercuten sobre esto. La nicotina, podríamos decir, que tiene ese factor. La nicotina también pasa que genera más receptores, pero eso es por otra parte. Bien. La persona necesita implementar más sus conductas. No vamos con el tema de los videojuegos, pasa con la parte del juego muchas veces. La persona de hacer un uso experimental de ir a jugar y ya presta mucho tiempo para valorar ese sentimiento de satisfacción que le generaba. Sí, un factor medio nostálgico de que puede sentir biológicamente el cuerpo. Lo mismo que sentiste la primera vez. Claro, exactamente. Antes de ir al corte, voy a leer dos frases que son de psicólogos que hablan al respecto de lo siguiente. Creía que habías sido de Dofus que amasó el pan durante 10 años y es adicto al pan. Entonces, amasar. Amasar pan. Igual no terminé con lo mío, pero después cuando o sea, le voy a dar el listado completo. Por ejemplo, el psicólogo, para irnos allá al corte, nos dice lo siguiente. Dice que puede también ser por trastornos preexistentes de lo que va de la niñez, como fobias, déficit de atención, ansiedad generalizada, problemas de aprendizaje, depresión. Y nos dice lo siguiente, dice, jugar no es malo, dice, sino el vínculo que se establece entre el videojuego, la familia, que es el rol central para acudir a este tratamiento. Y yo creo que eso es lo que vamos a abordar en la segunda parte. Exactamente. Por mientras, vamos a estar escuchando la música del tráiler de Gears 5, porque no sabemos si se llama Gears of War, todo el mundo dice el Gears 5, pero bueno. Es de Ruele y el juego. El tema se llama Game of Survival. Vamos. Mate. Y volvemos con el programa y la tertulia del día de la fecha, que está bastante polémica de esto de la adicción de los videojuegos. Dentro de todo esto, la idea de nosotros siempre es tratar el tema y participar con ustedes. Estamos sorteando un juego original de Steam, Jotun. Para participar, cualquiera de ustedes puede meterse en nuestra página de Gamer Combate, mandarnos un privado o en la publicación que habla justamente del sorteo. los tienen que responder en la publicación con qué juego se considerarían enfermo. De una forma, viste, graciosa, ¿no? Es que... No, perfecto. O sea, por ejemplo, estaba leyendo recién que, y se lo iba a responder yo, pero bueno, Alan Boglioli dice que Pillars of Eternity, porque dice que en su momento se olvidaba hasta de comer. Sí. Yo creo que ahí es cuando llega el punto de pasarse la adicción, sí, ¿cierto? Sí. Y de eso estamos hablando con Tommy recién. Bueno, pero es una manera de decirlo, o sea, está bien, te puede recontragustar, pero cuando vos dejas, de alguna manera, tus necesidades biológicas, sociales o demás, pasa a ser otra cosa, ¿no? Bueno, a él lo conozco, me acuerdo que llevaba estudiado, iba bien a la facultad, en el trabajo, pero llegaba cansado y no conocía lo que llegaba a Pillars of Eternity. Bueno, y para hablar de ese tema más centrado en lo médico, tenemos hoy a Tommy, que nos estuvo contando un poquito el bloque anterior de esto, pero ahora va a seguir. Así que, Tommy. Bueno, estábamos hablando de lo que era síndrome de abstinencia y tolerancia muy básico, porque como dije, no voy a dar una clase de por sí, porque me pone que todos tenemos que atender, ¿me entendés? Es como me dicen, hábleme en términos normal, yo no estudié medicina. ¿No? Sí. Es así. Es que como pasa con abogados. Hay que bajar los términos técnicos. Sí, no, por eso hay que sacar los tecnicismos. Otra de las cuestiones que dice la OMS como para considerarse una persona que tiene un trastorno adictivo es la fuerte necesidad que tiene. O sea, es como que si yo estuviera ahora con ustedes en la radio y directamente en el corte me estaría jugando una partida de Hearthstone. ¿Entienden? Es como esa necesidad. Ay, después, para que lo saco, perfecto. Después la dificultad que tiene la persona para abandonar el hábito o disminuir las horas. Es como que no puede. Dice, bueno, mañana voy a jugar, no voy a jugar. Pero no puede, es como que se empieza a poner nerviosa, entra en un juego de vuelta a la parte del síndrome de abstinencia y dice, bueno, no importa, voy a jugar 5 horas como siempre, ¿no? Claro. Después, cuando ya empieza a repercutir su esfera normal y ya empieza a invertir tiempo que deberías dedicarse en otras cosas para estar con esta sustancia, ¿no? Bien. O este comportamiento por sí. O sea, como que prioriza una persona grande, me va a decir, no voy a ir a buscar a mi hijo, que lo voy a buscar mi madre y yo me voy a ir al casino a jugar. No me importa, ¿no? Claro. O la, también es, por eso dijiste cualquier cosa o relación, porque puede parecer una relación afectiva, puede ser también enfermante. Claro. Y después, como que, y después lo último que catalogó a la OMS es como la persistencia de la persona a seguir consumiendo esta actividad, esta sustancia, lo que sea, a pesar de conocer los efectos negativos. Es como decir, che, podrías dejar de jugar y podrías ir a caminar. No, sí, ya lo sé. Es como el que dice, podrías dejar de fumar que te hace mal. Y dice, no importa, algo hay que morirse. Esos son comportamientos adictivos de por sí. Y yo lo que destaco de la OMS es que haya puesto esta adicción por así dentro de su no más sí, la clasificación de enfermedades. Porque significa que acá de 2 a 3 años van a existir criterios para poder tratar a esta gente que tiene esta adicción. Claro. Porque como vuelvo a decir, es un patrón progresivo y que se da con el tiempo, y como le dije, involucran factores biológicos, psicológicos, genéticos, que eso me olvidé decirlo recién, porque hay una base genética para la adicción. Es como mucha gente que dice, no, voy a probarlo una vez, y capaz que termina con un comportamiento adictivo, como gente que lo ha probado toda su vida, y un día lo deja y ya está. O sea que justamente hay personas que es más fácil que tenga tendencia adictiva que otras. Eso biológicamente tiene más probabilidad de tenerlo. Claro, y ahí entra en juego mucho lo que es la genética, la epigenética también. Eso después si quieren averiguarlo. Por eso se recomienda mucho que los niños no le den tanta importancia a los juegos, que lo dejen jugar lo justo, porque es más fácil de que entren en juego los mecanismos adictivos. Bien. Sí. Es más, dicen que la plasticidad neuronal para poder subsidiar una adicción o cualquier tipo de comportamiento con cualquier sustancia, dice que lo mejor es de antes de los 30 años, porque es como el tope de desarrollo neuronal que tiene la persona. No, si una persona, años, por ejemplo, a los 12 años empieza a consumir marihuana, por así decirlo, cuando ya quiera dejarlo, más largo no va a poder, porque ya los enlaces neuronales que se han generado, esto porque leo un montón de paper, estoy como Tony, dice, ¿cuándo fuiste tan experto en neurobiología? Ayer. Anoche. Claro. Es más difícil que la persona pueda salir de ese comportamiento. Para lo que sepan, papers son estudios científicos. Son estudios científicos. En revistas científicas se plantean, hay muchos en Google. Y encima hay que filtrar porque muchos de estos son pagos, entonces hay que pagar $35 por esto, hay que buscarlos gratis, tenés que buscar los que tengan sesgos tan importantes. Según el autor. Tienes que ser muy criterioso. Bien. O sea, de 50 papers que tenés para leer, tenés que filtrar y al final te terminas quedando con 5 o 4. Bueno, Tommy, yendo al grano así, ¿adicción o no adicción? Ese es el tema. ¿Cuál es tu opinión? Con respecto a la polémica. Como cualquier comportamiento, la adicción a los videojuegos existe. Pero lo que quiero decir es que bajo estos planteamientos que hice recién, hay personas que son adictas y hay personas que no. No es como dijeron recién que jugás 10 horas un día porque no tenés nada que hacer y vas a ser adicto. No, porque vos puedes tener tu vida normal. Puedes dicen, vamos a salir a bailar y decís, no, porque estoy cansado y te quedas jugando. Ahí tenemos las dos variables. A lo que sea porque no te gustaría bailar. Pero... Claro. Lo que quiero decir es que si una persona ya empieza a priorizar los videojuegos sobre todas sus actividades y todas sus esferas normales y prácticamente dedica todo su tiempo y afecta a todo su círculo, ya es una persona adicta. Pero una persona que juega casualmente o que se quiera dar un atracón, no es necesario. Es como el alcohol. Vamos a hacer un ejemplo de un alcohol. Está la persona que toma todos los días y no puede dejarlo. Como la persona que sale una vez y se toma todo junto y no significa que sea adicto tampoco. No quiere decir que haga bien, pero... No hace, es una línea muy delgada para el tema de adicción por ese tema, pero sí. Se lo quiero hacer en un modo global como para que la gente lo entienda de por sí. Compárenlo con el alcohol y de hecho, esto y va a ser el problema es que dicen, ah, es puede causar adictivo, entonces es malo. Y no es así. Por ejemplo, ponerle comer verdura, comer lechuga. Si comes solamente lechuga, no comes otra cosa, porque te genera una adicción, ponele, ya sé que es medio raro, por más saludable que sea... El señor Tortuga. Claro, no, te hace mal a la larga. Vamos de vuelta con ese planteo. Como dije, toda sustancia, actividad o relación que termine perjudicando en todas las cosas que le dije. O sea, capaz que una persona come lechuga y no puede dejarla, pero no afecta a su esfera familiar, no se afecta. Claro. Si ya la persona, si no tiene lechuga, ya empieza a desesperarse. Hay que desesperarse por la lechuga. A invertir su tiempo. A Monfo le debe una lechuga todo esto. Sí, todavía. Mate cosas. Ya empieza a cambiar su estilo de vida y ya empieza a ser patológico, porque hay una diferencia entre lo normal y lo patológico a ella, sí. Igual yo creo que lo que era un poco por el lado de que al catalogarse como adicción, que es algo que está bien porque permite el tratamiento, se ha demonizado un poco, entre comillas, el tema de los videojuegos. Como diciendo, como puede producir adicción, es malo. Justo iba a pasar a ese tema. Yo lo veo, en verdad, bueno, que ahí vamos a pasar al tema que les ha gustado. Yo no lo entiendo eso, entonces voy a buscar la excusa para que decir que eso es malo. Bueno, también hablan de los juegos, pero hay una adicción a internet también. He conocido gente que se levanta a la mañana y está en internet y no le da de comer a sus hijos, Julio está saludando de cachado de No les da de comer a sus hijos con tal de estar en internet. O sea, la adicción existe y como todos los extremos son malos. Eso si una persona ejemplo... pasa mucho tiempo ahí, ya es patológico. Y si no se dedica a sus cuestiones normal en su vida, ya sea académica, ya sea laboral, ya sea familiar, ya es patológico. El típico caso, por ejemplo, que están los hijos jugando y le dice a la madre, deja de jugar los juegos. Y ella agarra el celular y se pone a scrollear Facebook. Y se puede ver real. Y eso también es una adicción. O sea, estar tanto tiempo con un celular en la mano. Hay veces que la gente dice, y no está haciendo nada. O sea, scrollea o mira. Ya se está generando. De hecho, sería más saludable que esa persona, en vez de estar escribiendo noticias de celular, sería más saludable que esté jugando una partida de Dota, ponerle con otras personas. Como los que comentan a veces en los ciertos diarios digitales que lo comentan al minuto, así. Es sí. como. Loco, pero si recién sale. Mira, lo que ha pasado últimamente en Mendoza, que esto pasó el jueves. ¿Pueden resumirlo cómo fue? Sí, sí, sí. Yo voy a contar una situación que pasó acá en Mendoza. Particular. Muy particular. Yo estaba justamente con el tema en el hospital de Maipú, estaba entrando a firmar. Y justamente uno de los televisores que me llamó la atención, que en el grupo nadie comentara la antena cómo estaba, justo veo el informe que estaban haciendo. Desde el comienzo hasta que yo lo hasta el final, empezaron bien en un momento. Ahora yo no me voy a acordar el nombre de este chico que siempre me lo olvido, que es uno de los capos de los desarrolladores de Mendoza, que está en la AMDE. Le paso mando un saludo a los chicos de la AMDE. Sí, me voy a acordar ahora a Ruizito. Empezó muy bien y lo planteó muy bien. Después lo se fue tergiversando. Pero ya después entró en juego el poder de la malévola de la edición. Ahí es cuando digo que empezaron a demonizarlo. Agarraron a cuatro chicos de ahí. Una chica de apellido Palau. Después una chica de apellido Torales. Lisa S. No, porque también lo quieren ser mencionada, qué sé yo. Si ya salieron en la tele. Y el de los 10 años. El más conocido, el de los 10 años. No, el de las 10 años, imagínate, 10 años jugando. Seguido. Y justamente apareció un personaje que todo el grupo lo llamó, en el grupo de gamer mendocinos, le vamos a decir Lautaro, como el chico 10 horas en la PC. Porque cuando están haciéndole la entrevista dicen, yo paso 10 horas. Alto meme pero, van a hacer con Lautaro. Hicieron varios memes en el grupo, como saben, y esto fue todo en el transcurso de 12 horas. Claro. Y después salió a explicar de que en realidad no era 10 horas, sino que fueron 10 horas en momentos especiales. El poder de la edición lo que había hecho era cortar y cambiarle todo lo que habían dicho estos chicos para demonizarlos. Basta, la jalea. Claro, y fue pésimo porque todo empezó como una broma de que, y en realidad cuando caímos y nos dimos cuenta de que en realidad habían editado todo esto, ya la comunidad gamer de Mendoza se enojó muchísimo. Pero cuando yo le digo muchísimo, se enojó. Ahora ese video tiene 10.000 dislikes. Claro, claro, porque somos muy buenos para hacer esa campaña. Fue utilizado más que para informar y hacer entender a la gente que esta enfermedad, por supuesto que existe, se lo usó para demonizar el tema de los videojuegos. Ojo, como vuelvo a repetir, empezó muy bien, pero la edición del final era como los últimos minutos, era como, viene todo bien. Y al final, con ese fragmento editado, terminaron de demonizarlo. O sea, era como, lo estamos poniendo arriba, todo bien, y de repente, ¡tac! Tengo un micrófono. Vamos a extender el tema igualmente 15 minutos más, solamente por la tanda comercial, que si no nos golpean. Vamos a la tanda, ¿qué voy a decir? No. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Perfecto, con esta risa tan linda empezamos. Bueno, continuamos en realidad con la tertulia y estamos escuchando de fondo el OST que traje para hoy, que es el de Final Fantasy VI. Está compuesto por Uematsu y la verdad que la rompe. Uematsu, un grosso. Siempre Gamer con Mate es cuando pasan estos temas, como pasó con el 3, que se dan a extender, así que el tema de fondo se va a escuchar. Generalmente lo dejamos para OST. El concurso lo vamos a terminar dentro de 15 minutos, así que hay tiempo todavía. Así que Gustavo, botó la batuta. Sí, bien. Paréntesis, justo me acordé de cómo era el nombre del chico. Santi Moreno, me había olvidado de tu nombre. Un abrazo grande para ti. Sí, él lo defendió bastante bien. ¿Lo estás escuchando ahora? Que ¿se puede seguramente decir, bien? Siga, Tome, que tenía un punto. Pero Aida, vos ibas a hablar justo, porque él le plantearon en un momento si los desarrolladores de videojuegos generan adictos para... Exactamente. Muchas veces, por ejemplo, lo que se estaba diciendo por los medios es el hecho de que los desarrolladores directamente están tratando de que los jugadores, o sea, se está pensando eso, de que los jugadores se van a enviciar por culpa de los desarrolladores de videojuegos. Chicos, ¿qué opinan ustedes de eso respecto a eso? A ver, yo creo que hay una cierta realidad, obviamente, en eso de que una de las grandes empresas diga, bueno, vamos a crear un videojuego que de forma premeditada, sea adictivo. Puede que exista eso. Ahora, también existe, por ejemplo, las tabaqueras o tabacaleras, no sé cómo se dice. Que le ponen restricciones. Claro, que obviamente también saben que su producto es adictivo y aún así lo siguen fabricando porque saben que eso les va a generar más dinero. Gaseosas. Entonces, debería haber un control, lo mejor a las grandes empresas desarrolladoras de videojuegos, y tal vez sí debería existir algún control. ¿Eso quiere decir que todos los que desarrollamos videojuegos somos seres malévolos que queremos hacer adicta a la gente? No. Y si Square hizo eso conmigo, se lo agradezco. No. Oiga, un ejemplo de que sí, hay gente que se orienta a que sea adictivo, es King, la empresa King. De hecho, yo andaba en charla de cómo podían hacer adictivo, que llamado el juego Candy Crush. Sí, son los creadores de Candy Crush. Y de hecho está hecho para que se llama la ballena blanca o la ballena de Whale, que le dicen a la persona que esa persona, el 10% de los que consumen tu juego son los que te generan todo ese ingreso porque se aprovecha esa adicción. Hay un capítulo de South Park, de hecho, que habla de eso, que está en Canadá y hacen los juegos freemium, que significa free, gratis, mium, not really, sí, no realmente. Ahora, muchos juegos se han autorregulado de alguna manera. Un ejemplo muy antiguo es el Earthbound. Vos jugás mucho tiempo el juego de la Super Nintendo, o en la Super Mini NES, lo que sea, vos lo jugás y pasados 15, 20 minutos te llaman por teléfono y te dicen, che, soy tu padre, ¿no crees que es tiempo de...? No, seguro, sí, podés seguir. Te dan esos avisos. Bueno, Metal Gear también. Por eso, ¿podría existir una regulación para que no exista esta adicción? Por supuesto que puede existir. Que el juego se te corte si es online. O te dé un cartelito de aviso o algo así. Claro. Se puede. Ahora, no me parece bien demonizar a tal punto a los desarrolladores. Que hay una cierta intención. Y sí, a ver, también los videojuegos son un producto comercial. O sea, es una realidad eso. Piensen que últimamente está generando más ganancia que el cine. Claro. El cine y la música juntos. Eso, tocando el tema del cine. Hay dos puntos interesantes que voy a tocar en este momento. Uno, tocame, Gustavo. Son dos puntos importantes. El primer punto es que muchas veces los periodistas que están en grandes medios dicen lo siguiente, por ejemplo, un Call of Duty, que esto, que juegan niños de menor edad. Bien, acá pasa una relación. Todos los videojuegos, todos los videojuegos de cualquier plataforma, lo que sea, tiene una restricción que viene ya incorporada. Por ejemplo, tiene un mature, tiene para mayores de 16 años. O sea, existe. Esa regulación existe. De hecho, no digo una regulación más directa, tipo te corta el juego. Pasa que eso ya estaría. Esa regulación es por contenido. Es contenido que tiene. Y en otros lugares, como que se tiene mucha restricción. Muchos de los juegos se compran originales y cuando va un nenito chiquitito, va la madre y dice: no, mira, no puede comprarlo. La cuestión que pasa acá en Argentina es que lamentablemente la piratería es muy, muy grande. Y no se tiene esa educación sobre el contenido que pueden adquirir los niños. Entonces, ¿cómo directamente los niños consumen un Call of Duty Mature? Que en realidad es para mayores de 18 años. Ahora, esa regulación existe. De hecho, los videojuegos han sido más restrictivos que la televisión. De hecho, ven un Tinelli a las 9 de la noche y vos ves que muestra cierto contenido. Ahora, desde el año 93, más o menos, que salió Mortal Kombat, que se empezó a hacer eso más estricto, no es que no hubiera regulaciones, sino que se hizo más general para todos. Está la europea y está la de PEGI 18 y está la Yankee. Yo creo que acá en Argentina se va a controlar. Es que en realidad Mortal Kombat fue el que lo explotó porque habían juegos de NES que inclusive era más violento encima. Había uno de venta de droga, así que sí. Ahora, el tema es, yo trabajé en una tienda de videojuegos, trabajé en enero también, y venía gente, venían a comprar juegos tuchos originales, y le decías, mirá, este juego es violento, y mirá, tiene este contenido, la tapa misma, grande, te dice, mayor de 18 años. Aparece una mina en la tapa. Ligera de ropa. No sé qué esperaba, topollillo, ¿viste? Hay ciertas cosas que... Con un mod capaz que sí. Sí, es un poco de la educación misma, de que tampoco es decirle al chico, no jugues. Pero vos te van a decirle... Sí, básicamente. Pero con Chacho jugamos de pendejo al Doom y nunca hemos sido violentos. Bueno, a Chacho más o menos. Pero no hemos sido violentos. Ah, no. Miren, ahí es cuando entra de vuelta en juego la parte genética y lógica y psicológica de la persona. La educación. Capaz que una persona a los 8 años consume Doom hasta el día de hoy, que tiene, por ejemplo, 30 años y nunca tuvo un comportamiento violento. Pero una persona que lo consume tal vez a los 20 años. A los 3 días se manda un tiroteo de aquello. Claro, pero a lo mejor ahí se combinan varios factores. Claro, se combinan. No solamente el tema de los videojuegos. Por eso mismo. Depende la persona, depende la genética que tenga, depende cómo esté psicológicamente esa persona, la contención cómo esté biológicamente que tenga. Y cómo esté familiarmente contenida esa persona. Ahora, es una conjunción de factores, por si no le echen solo la culpa a uno. Las personas son varias esferas, son varias patitas de una mesa. Bien. Exactamente. Para redondear este tema, más que nada lo largué por el hecho de que hay ciertos periodistas que largan, dicen, bueno, que un Call of Duty, pero también tener una regulación que va, si uno ve. El Duty no sé qué. El Duty no sé qué. El Carlos de los Duty. Agarrar bloques y meterlos en todos lados. Claro, mayo y no estoy comiendo hongos. Hay algo que está en la parte inferior izquierda, o si no, atrás, que puede decir mayores o todo. Veanlo, los periodistas que si nos están escuchando. El juego empieza y te dice. De hecho, Candy Crush tiene un aviso que te dice que esto puede generar adicción. Claramente hay mucha también ignorancia y desinformación. Sí, sí. Ese creo que es el grado. Ahora, hay que saber si también, lo hace. Y también el problema es... Exactamente. Mira, yo me quedo con el tema de la ignorancia. Generalmente la gente argentina, lamentablemente, así, habla sin saber. Es así. Somos todos directores técnicos. ¿Vale? Todos somos directores técnicos. Antes éramos todos, sabíamos sobre el tema del aborto. Siempre tenemos la última palabra y hablamos sin fundamento. Tenemos la facilidad de llenarnos fácilmente y seguir una ideología con bases... ínfimas, de por sí. Segundo punto importante, antes de seguir. El segundo punto importante es el siguiente. es tan importante. Esa intro, tipo, estoy procesando lo que voy a decir. No, es el tema de las loot boxes, por ejemplo, sí. Y las microtransacciones y todo eso. Se está regulando. Eso que se puede generar adicción, exactamente. Pero acá en Argentina todavía no está la regulación. Acá, ¿cuántas regulaciones igual, hacen falta? Igual saben de dónde viene el tema de loot boxes. No es en la plataforma de por sí. Hay muchos sitios alrededor de estos lugares que es donde se realizan las apuestas. O sea, es como que las loot boxes son una excusa para gambling, para las apuestas de por sí. Para PokerStars. Es como un casino, virtual. Claro, no hay que decir que todas las loot boxes son malas. Claro. No, el uso que le pueden dar es malo. De hecho, en los juegos de Pokémon, en las partes donde hay máquinas pachinko que se considera apuesta, en algunas versiones, en algunos países de Europa, entre creo que Alemania, no tienen esa parte de los juegos de pachinko. Ahora, el tema es, uno dice de prensa de ignorancia. A veces no sé, uno les cuesta decir si es por ignorancia. A ver, te están pagando por ser prensa. Pero vos decís que es maldad, ¿no? A veces no sé si lo hace intencional porque hay cosas que son googlear. Es decir, agarrar Google dos minutos antes. Mira, yo me quedo con la parte de la maldad. ¿Por qué? Vamos de vuelta con este informe que se hizo. Y no tengo miedo de decir que fue con las 9 de la mañana. No tengo miedo de decir. Por favor. Pobre Play. porque empezó bien los periodistas excelentes. Bien. El que le voy a echar toda la culpa, que si quiere hablamos, nos tomamos un café y se lo digo, no tengo problema, saben que yo sí tengo que ser alguien de frente, se lo digo. Yo quiero estar ahí. El me encanta que quememos el todo. El que hizo la edición, él tiene ganas de demonizar. Porque si los chicos hablaron bien y dijeron que solo a 10 horas en ocasiones especiales, que tienen su vida normal, que juegan... Y sacaron todo eso y justo. Y sacaron todo eso y los demonizan, eso ya es maldad de por sí. Sí, o amarillismo, o sea, buscar rating, a lo mejor, o controversia porque, claro, para... Porque capaz, ¿no?, que si el estudio hubiese sido todo bien, la gente se hubiese quejado, pero pongámoslo y sigamos demonizándolo. Sí, yo creo que la parte de edición sí, porque podía haber agarrado cualquier cosa y sacó eso. También un poco la responsabilidad de los periodistas. Periodistas, avisamos mucho, gracias a Pulmón, lo entiendo, no es una carrera fácil, pero si estás al alcance de hoy en día, siglo XXI, 2018, de googlear, si hay una restricción, si hay un control, ¿en qué se trataba la ley? Gustavo lo hizo ayer, hoy. Sí, así que se puede. Gustavo tenía dos laburos. No, informarse, eso es lo importante. Sí, sí. Mínimo. Chicos, o sea, la cuestión es agarrar, decir, está todo en internet. Buscar las fuentes oficiales y tratar de informarse, saber, por ejemplo. Buscar. Y no prejuzgar sin informarse, porque hay mucha gente que dice, ah, ese es un virgo que juega jueguito, no sabe un carajo. Bien, ese punto iba a ir para cerrar el bloque. Por ejemplo, hay muchos medios nacionales que hacen lo siguiente. Por ejemplo, se lo ve en la comunidad, tanto mujeres o como hombres. Te cuento así un programa que vi. Estaba un invitado, un desarrollador de videojuegos, y justo la periodista le dice, bueno, ¿tenés novia vos? Le dice, sí, sí tengo novia. ¿Y pero qué haces si estás jugando videojuegos? Ah, esa fue contextualmente. ¿Y qué haces con ella? ¿O te dejó? Porque jugás videojuegos, desarrollás videojuegos. Como pasa gente que ve el fútbol, como pasa con gente que tiene algún hobby, como pasa gente que tiene ejercicio. ¿Cuántas veces señora, ciclo 21? O mujeres, lo que sea, dicen, ah, no, mirá, ahora no nos juntamos porque tengo que ver el partido. Claro. Pasa lo mismo con... A ver, también pasa. Mujeres que te dicen, mirá, yo tengo una partida de LOL ahora. Claro. Pero no por eso vas a dejar a una persona, o sea... Lo vas no, a estigmatizar. Claro, esos son estigmas sociales. Sí, estigmas sociales estúpidos que ya ahora, pasaban años. Y ese es el problema. Yo creo que ha tocado ese punto en el cual... por ahí no ha pasado tanto con el cigarrillo, con el alcohol, por cómo se fue surgiendo. Por cómo fue surgiendo y por cuestiones culturales. Pero justamente es por ahí que cuando salió el informe, pegó en ese lado y por ahí desnudó muchas veces esa cultura de desinformación y un poco de establecer esa idea que tratamos nosotros de sacar de que todos los que juegan videojuegos son, no sé, como vos decías, virgos, gordos, tirados en la cosa, que no tienen vida social. Exacto. Que los hay, pero, como cualquier otra cosa. Pero no hay que demonizarlos de por sí. Obviamente que va a haber. ¿Que la adicción existe? Existe. Claro. Si no, menos en los casos de esta gente que se muere por jugar 30 horas seguidas a la Wii, que está todo un mes en un ciber y se termina muriendo por una insuficiencia, o que... Claro. O sea, el famoso caso del chico que lo apuñalaron y siguió jugando. vamos al fútbol, que somos un país de fútbol. Gente que se caga a tu país y han matado gente en las tribunas por ser fanático por una camiseta. Porque sí, vamos a ser estupidez. O los mandan de vuelta acá porque se mandan cada cosa. Ay, Dios, sí. Así que, bueno. En resumen, la adicción existe. Está bueno que la Organización Mundial de la Salud lo haya regulado, pero no está bueno que se utilice para desmantelar. Realmente hay gente mala. Hay gente mala. Igualmente habría que poner, por ejemplo, esto, lo de las loot boxes también, lo que tengan en cuenta, que sea regulable eso. Claro. Que eso también puede generar una fuente de adicción. Si el editor justamente está escuchando el programa y queda tener su derecho a réplica, genial. Lo volvemos a un programa ya en este momento. Obvio. Vamos al sorteo que se estuvo preguntando, que es una de las respuestas. Nico Castes. Nosotros preguntamos en el sorteo, ¿para qué estamos? Vale. ¿Con qué, o sea, dentro de un ámbito así como más coloquial sería? Sí. ¿Con qué juego te considerarías un enfermo? O sea, que dejas de hacer otras cosas para jugar, básicamente. Nico Castes, el Antichamber, ¿no lo conozco? No, ahora lo busco. Búscalo. Después, bueno, generalmente que habíamos dicho, Terraria, que sí, Terraria te generaba un poco de adicción y yo tuve que dejarlo porque no terminaba más. Wendell. Porque son un obsesivo. Sí. The Legend of Zelda, Ocarina of Time, que creía haberlo terminado 100% unas 8 veces. Oh. Vos lo hiciste con Nier, así que no diga. 8 veces, ¿no? No, porque te obliga a buscar la historia. Sí. Pero no bueno, Resman nos dijo con Monster Hunter World, Alan con Pillar of Eternity. Juanfe con Darkness Dungeon, que es ese juego de que tiene un terror psicológico. Indie que está en oferta ahora, está bastante barato. Y Mario Buquevergas nos dice con el Monster Hunter Freedom United de PSP. Sí, es como específico. partidas de 450 horas. Tengo que jugar ese juego. Pues. No, no Hunter Hunter yo no juego. Son muy obsesos. Me ha dicho que es muy bueno. Son muy obsesos por esas cosas. No sé si estaría bien. Y sí. Bien, y sí, porque tengo que... Sí. Todos los coleccionables. Y yo terminé el Witcher 1 casi completito y no quiero sacar el 2 porque sé que me meto y perdí. Oiga, yo fallado 3 y ahora tengo que... Tengo el Global Tesis ahí. Y si no hace la Gran Gustavo, juega una horita, por lo menos así, de corrido. Y termina varios. Y me termino varios así. Yo terminé el Fallout 3, aviso, la semana que viene va a haber un reservado de Fallout 3, pero no lo pienso jugar de nuevo el 3 ni en pedo. Bueno, tío, el random. Vamos con el sorteo. Vamos con los tambores. Si no, te desbota, pero tengo como que. Tambores. Ay. Al sonido de terminar, tener. Dory se ve con muchas manos, sí, un octopus. Ahí vamos, Gloria. Che, este gana muy seguido. A veces cuando participa gana siempre. Para mí que tiene un código ahí. Saco una foto, pará. Porque yo se lo voy a sacar a alguien más. Sí, sacalo con la Play. Por favor. Sacalo la Play. Así que ven que está acá. Y acá por cada está acá que estamos siendo filmados, chicos. Qué finita que es. Sí. Que estamos saliendo para un. Qué liviana que se ve. No, sí. A ver. Así que. Le quiero agradecer a Tommy por venir y darnos su conocimiento médico. A ver, ¿qué está? Le quiero agradecer a Gustavo porque vino horario. Sí, también, me sorprendió. Les quiero decir a Julia porque la verdad que le subo un poco el pino al programa, la verdad que sí, sí. Está con vago todo el tiempo, la verdad que me encantó. A Monforo no le quiero agradecer nada, le agradezco a Doris, que siempre está pendiente de nosotros. Y a los chicos que nos están firmando para. Y antes que nos vayamos, Tommy quiere decir unas palabras. Sí. Bueno, voy a tomarme dos minutitos para aclarar ciertas cosas. Como ya todos sabrán, me desvinculé totalmente de Mendoza Gamer, del evento de por el sí. Evento, del evento, no del Protocolo. No me he ido de la movida Gamer de Mendoza todavía, por suerte. Sigo es difícil igual irse de la movida. De la movida Gamer. Estoy con Gamer Mendocinos, ahora rebautizado Gamer Mendocinos Club, que ahora va a ser una entidad totalmente apolítica, o sea, voy a trabajar por todos por igual. Así que cualquier persona que tenga ganas de moverse en la movida Gamer y tenga algún proyectito, por más chiquito, por más grande que sea, tiene todo mi tiempo para ayudarlo a hacer lo más equitativo posible su proyecto. El Tommy de la gente. Exacto. Me gusta la gente. Quiero empezar a hacer lo que empecé con el grupo, que fue ayudar a todos por igual y no enseguecerme como me pasó con Mendoza Gamer, que era como que todo iba para mí. Así que ahora voy a volver con mi meta de ayudar a todos por igual. Te aviso el comunicado tan largo, todo tan bonito, que dediqué todo. Lástima que Mendoza Gamer no hizo ninguno en su página, a pesar de que yo mucha gente lo dejé ahí. Pero bueno, esa cosas aparte. Yo te tiré un comentario antes que nos vayamos. Asociación de Entretenimiento del Software largó esto, dice. No hay evidencia objetiva para definir y diagnosticar este trastorno y la investigación que respalda su inclusión es altamente disputada. ¿Quiere escuchar a ADVA o quiere escuchar a otra empresa de desarrollo? Quiero avisar a que cualquier cosa, nosotros necesitamos comida y dinero, así que cualquier cosa avisa. Yo te puedo conseguir el contacto. Bien, Chacho, voy con él. Gustavo, voy con él. Ahora mi rol es relaciones públicas. Lo que necesiten. Mientras no sean relaciones carnales, estamos todos. Bien, mucha carne, mucha ropa. Puede ser adictivo. Bien. Nos vamos. Recuerden www.gamercombate.com. Están todos los programas. Pueden subir al podcast en el iBox. Que está todo para poder ver los programas pasados. El de ahora, que lo vamos a ir dentro de poco, gracias a Jaffi. Y también nuestra página de Facebook, redes sociales, Twitter, Instagram todos lados. Sí. Lo dejamos con el OST de Final Fantasy VI. Que tengan un hermoso sábado y hasta la semana que viene. Chao.